Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur. De Sevilla reciban el saludo de Paco Palma en nombre del equipo que realiza Así canta el sur. Los aficionados al cante por fandangos podrán disfrutar hoy, ya que vamos a dedicar nuestro programa a ese estilo de cante flamenco. Pero conozcamos algo de su origen. Por lo general se admite el origen árabe del fandango tradicional por su semejanza con la danza arábigo-andaluza y las jarchas mozárabes. Después se fue propagando y aclimatando a las demás regiones españolas, adquiriendo así perfiles propios. De este modo, el fandango morisco se fue transformando en jotas, muñeiras, alboradas, etc. Por otra parte, el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española de 1732 le asigna al fandango una influencia americana al decirnos que es un baile introducido por los que han estado en los reinos de las Indias que se hace al son de un tañido muy alegre y festivo. Del fandango flamenco se tienen noticias hacia 1870 y se supone que nace en Andalucía de la mezcla del fandango folclórico tradicional con los cantes flamencos que se realizaban en la Andalucía por esa época. El ambiente andaluz de finales del siglo XIX, que coincide con el nacimiento y proliferación de los cafés cantantes, fue el entorno ideal para que en Andalucía naciera su propio fandango, el fandango flamenco. Del querer que te tenía, hoy me encuentro arrepentido. Del querer que te tenía, a Dios con fe yo le pido, que si tú quieres algún día, sufra lo que yo he sufrido. Oh, Acabamos de escuchar a Manuel Jiménez Martínez de Pinillo, artísticamente Manuel Vallejo, nombre originado por el apellido de su abuela paterna. Ha sido para nuestra historia del cante flamenco uno de los más grandes que hemos tenido. Nació en Sevilla en el año 1891 y murió también en la capital hispalense en 1960. Tiene en gloria la llave de oro del cante. Pero volvamos al tema que hoy nos ocupa. El fandango es uno de los estilos fundamentales del flamenco, no solo por lo que el propio fandango como estilo representa, sino porque ha sido tronco del árbol cuyas ramas constituyen otros cantes que han determinado personalidad dentro del marco del cante flamenco, como son la malagueña, granaína, taranta, minera, que con base en el fandango flamenco se constituyeron en estilos propios. Para estudiar el fandango y todos aquellos cantes derivados del mismo a que nos hemos referido, conviene efectuar una clasificación de estos cantes de acuerdo con su aparición a lo largo de la historia. Y así tenemos, en primer lugar, los fandangos de tipo comarcal o local. Después, los fandangos que se transformaron en un estilo de flamenco específico. Y finalmente, fandangos de creación personal o artístico. Vamos a detenernos un poco en cada uno de estos grupos. Entre los fandangos comarcales o locales más conocidos pueden citarse los siguientes. Fandangos verdiales. Es un fandango malagueño que ha tenido mucha difusión. Surgieron de un verdial folclórico y tiene una amplia zona de influencia que se extiende desde Vélez, Málaga, a Marbella, Lucena y Baena, llegando su proyección hasta otros puntos de Andalucía, como la capital granaína y toda la zona minera del este, como La Unión en Murcia y Linares en Jaén. Su nombre viene de que nacieron como cante en un caserío pequeño de esa denominación, situado en el partido judicial de Torrox, en el oriente de la provincia de Málaga. Es un cante rural que se acompaña al baile y se realiza con un marcado carácter colectivo. Su acompañamiento de guitarra, laúd, violín, castañuelas y panderetas pertenecen al ámbito puramente folclórico anterior a la época de la influencia del flamenco, momento en el que nace la versión puramente flamenca del fandango por verdiales. Puede considerarse la más primitiva forma que se conserva del fandango andaluz. No obstante, no fue interpretado por las principales figuras del flamenco hasta tiempo muy reciente. Se citan como cantaores que cultivaron este estilo a Cayetano Muriel, El Cojo de Málaga, Escasena, Centeno, Frasquito Hierbabuena y posiblemente Juan Breva. Escuchemos ahora un fandango verdial en la voz de María Zambrano Ruiz, María la Talegona, apodo que heredó de su madre Rafaela Ruiz la Talegona, aunque ya venía el apodo de su abuela. Cantaora cordobesa, nacida el 11 de agosto de 1909 y ganadora en 1965 del cuarto concurso nacional de arte flamenco de Córdoba, Cayetano Muriel, en los estilos de fandango de Huelva, fandango de Lucena y verdiales. Yeah. Otro estilo es el fandango de Lucena. En la provincia de Córdoba, el fandango más conocido es el de Lucena. Aunque es un fandango de este pueblo cordobés, está emparentado con el estilo de los verdiales, por lo que podría agruparse con los fandangos de Málaga. Considerado hijo adoptivo de la ciudad de La Mezquita, como buen conocedor de los estilos cordobeses, Curro de Utrera nació en esa localidad sevillana, en Utrera, en 1927, y es el que pone voz a estos fandangos de Lucena. Según el poeta y flamencólogo Ricardo Molina y el cantaor Antonio Mairena, son dos los fandangos de Lucena que se conocen. Uno que fue difundido por Cayetano Muriel y otro, muy apegado al estilo verdial, que fue interpretado por Escasena y La Niña de los Peines. Como modalidad de este fandango de Lucena, cabe destacar los fandangos de Herrera y los zánganos de las huertas de Puente Genil, que escucharemos a continuación, interpretado por un cantaor payo natural de la tierra, nacido en 1932, Antonio Fernández Díaz, Fosforito, que no hay que confundir ni nada tiene que ver con Fosforito el Viejo, cantaor nacido en Cádiz en 1869 y que nos dejó una interesante escuela de cantes por malagueña. Ah. sareno y olivares, puentes en tierra mía, nazareno y olivares, corazón de Andalucía. Están también los fandangos de la provincia de Granada. He aquí una muestra por Juanito Valderrama. El cante de Granada no tiene nada que ver con la granaína ni la media granaína tan conocidas de todos. Este cante nació en las lonjas pescaderas de Granada y los popularizó el gran señor que fue don Francisco Gálvez, Frasquito Yerbabuena. Tiene cierta similitud al fandango de Juan Breva, pero más corto y gracioso. Por el arco de Elvira voy a verte pasar, para sentir tu cuerpo y pararme a pensar. Que vos para mi castigo levantas en el mercado, que clavel enajenado en los montones de trigo. Por el arco de Elvira voy a verte pasar, para sentir tu eco y ponerme a llorar. Se ha formado el alboroto en la pecaría mare. Se ha formado el alboroto, pecaía terrale. Ay, la vende Juanillo loco. Las especies más conocidas del fandango granaíno son el fandango de Pesa y el de Güéjar Sierra. Los fandangos de Pesa fueron muy populares en el último tercio del siglo XIX. Se ha dicho de ellos que son valientes y abruptos. Fernando el de Triana se refiere a ellos y cita el nombre de una cantaora, natural de aquel pueblo que actuó en Sevilla y que al parecer debutó con la siguiente letra. Soy de la Pesa, peseña, de los montes, montesina, y para servir a ustedes soy de Graná, granaína. El fandango de Güéjar Sierra es de sabor folclórico que se canta por turnos y recuerda a la serenata de los pueblos. A veces se presenta en forma de ronda, como la tuna. Fandango de Huelva. Bueno, en el ámbito del flamenco, decir Huelva es pensar en el fandango. La importancia de este estilo en dicha provincia y en el flamenco en general es tal que merecen un capítulo exclusivo separado del tratamiento general del fandango, y así lo vamos a hacer en el próximo programa. Pero vamos a dejar una pincelada por los niños de Huelva. Ahí están, desde chiquitito. Thank you. En cuanto al fandango de Almería, siguiendo con los criterios de Ricardo Molina y Antonio Mairena, el fandango de Almería está más cerca de las jotas, de las sardanas o de las seguidillas manchegas que de la soleá o de las seguidillas gitanas. Es puro cante regional bailable. Su razón de ser era acompañar al baile. En consecuencia, lleva anejo una casi total ausencia de cantaores. Y entre los intérpretes de este fandango pueden citarse a Rojo el Alpargatero y a Pepe el Marmolista. Actualmente se oye muy poco este fandango. Onda Sevilla Radio, 106.2 FM. La emisora de nuestra tierra, Sevilla. Las tardes de Onda Sevilla Radio. Te invitamos a compartir con nosotros de 7 a 8 de la tarde un encuentro con lo mejor y más representativo de la música de nuestra tierra. De la mano de Paco Palma. Los lunes. Tarde de flamenco. Los martes. Tarde de coplas. Los miércoles, tarde de sevillanas. Y los jueves, así canta el sur. Un póker de ases en las tardes de Onda Sevilla Radio. Sevilla es una de las ciudades más cargadas de historia. Sevilla, una ciudad vieja, grande y sabia. Siéntase orgulloso de ser sevillano. Onda Sevilla Radio, 106.2 FM. El segundo grupo son los fandangos que se transforman en estilos flamencos específicos. Existen una serie de estilos flamencos que se suelen denominar, no siempre acertadamente, bajo las etiquetas de cantes de Levante, como es la malagueña, la granaína, rondeña, javera, javegote, etc., y cantes de las minas, taranta, taranto, cartagenera, minera, murciana, levantica. Cantes estos que han brotado del fondo común del fandango. En la actualidad, estos cantes que hemos mencionado poseen identidad propia y diferenciada que les permite ocupar un reconocido puesto en la nomenclatura del cante flamenco. El tercer grupo lo componen los fandangos personales. Es el más amplio de todos. Los estilos personales del fandango se manifiestan en la etapa del flamenco denominada ópera flamenca. En esta época fandanguera, primeras décadas del siglo XX, hubo intérpretes que en realidad no aportaron nada a este estilo del flamenco, y por el contrario, otros que dejaron su sello personal con aportaciones de valor. Tal es el caso del ya mencionado Cayetano Muriel, Niño de Cabra, El Carbonerillo, El Gloria, Frasquito Hierbabuena, Macandé, Manuel Torres, y ya más cercanos en el tiempo están los nombres de Manolo Caracol, Terremoto, El Sordera o El Sevillano, entre otros, a los que iremos escuchando a continuación. Antonio Pérez Guerrero, más conocido por el nombre artístico del Sevillano, nació en Sevilla en el año 1909 y murió en el pueblo de Alcalá de Guadaíra, también de la provincia de Sevilla, en 1989. Se destacó por sus fandangos personales y creativos, dándose a conocer en el mundo del flamenco por los fandangos del Sevillano, que fue lo que más cantó, y también por su grandeza al expresarlo. Ay, lo que por ella he llorado no merece esa mujer. Lo que por ella he llorado fue tan falso su querer, que me dejó abandonado cuando por ella robé. Dicho más de una vez que estás conmigo a la fuerza, que se estremece tu cuerpo y finge cuando me besa, yo sufro y te compadezco. Por ti he peleado con mis mejores amigos, muy tarde cuenta me he dado que cálculo y egoísmo la virtud que has pregonado. Manuel Vega García, cantaor gitano, más conocido en el mundo del cante flamenco, con el nombre artístico de El Carbonerillo. Nació en Sevilla en 1906 y murió en Sevilla en 1937. Su vida artística se inició a los 8 años de edad. Su sobrenombre artístico se lo debía a su padre, que era vendedor ambulante de carbón. Su famoso y personalísimo fandango creó una escuela muy importante para todos aquellos cantaores de su época. Hubo muchos grandes del cante que copiaron del estilo del fandango del Carbonerillo. La que una monomanía fue, pues yo te quise mucho. Y fue una monomanía, de ti me acuerdo llorando, y después yo comprendía que el querer me está a mí matando. Rafael Ramos Antúnez, cantador gitano, más conocido dentro del mundo del arte del cante flamenco como Niño de Gloria o El Gloria, nació en Jerez de la Frontera, en Cádiz, en el año 1893 y murió en Sevilla en 1954. Hermano de la Pompi y de la Sorda, el apodo del Niño Gloria se origina por su interpretación en compás por bulería de un villancico popular en la que repetía la palabra gloria. También por interés. Yo sé que te han dado consejo. ¡Ale! Y también por interés. ¡Alma, gloria! Con un hombre te has casado. Lloraba la de un día. ¡Ale! José López Cepero, cantaor payo más conocido con el nombre artístico de José Cepero. Posiblemente ha sido el cantaor con la voz más pura y flamenca de nuestro arte, dominando toda la técnica y matices de todos los cantes. Nació en Jerez de la Frontera, en Cádiz, en el año 1888, y murió en Madrid en el año 1960. Empezó a cantar siendo muy niño en su pueblo natal de Jerez de la Frontera, pasando, siendo todavía muy joven, a los cafés cantantes sevillanos, donde empieza su primera etapa artística. Francisco José Rosado, cantaor payo más conocido en el mundo artístico por El Niño León. Nació en Bollullos del Condado, en Huelva, en el año 1911 y murió en Madrid en el año 1968. Se hizo muy famoso por su forma de interpretar los fandangos. Solía hacer varios estilos sin repetir nunca el mismo. Y tu cara Pule precioso a tu querer, si lo vende por dinero. Pule precioso a tu querer, que si va. A comprarlo robaré, ay, que Dios me ampare luego, En general, estos estilos personales fueron objeto de imitación por cantaores de segunda fila y por aficionados. El único pero, y no es poco, que se le puede poner a este estilo de fandangos personales y en general al flamenco, es la gran carga machista que destilan las letras de la época. Aspecto este que no he visto reflejado en ningún escrito ni comentado por ningún estudioso o erudito del tema. Es paradójico que se resalte en la mayoría de los textos el papel de víctima de los hombres cuando la realidad era todo lo contrario. La lista de intérpretes de fandango sería interminable, pero el nombre de Pepe Marchena brilla con luz propia en la época de la llamada ópera flamenca, pues se le considera el intérprete que desregionaliza el fandango y lo encauza por nuevos caminos. Por una parte, renueva el repertorio de letras, buscando siempre una intención más lírica que trágica. Por otra parte, deja de lado el puro grito, cambiándolo por pura y exquisita melodía. Escuchemos a Pepe Marchena acompañado por Paquito Simón a la guitarra. Señores, de una alegría o una pena, de un ramo de blancas flores, o de una dura condena, o un desengaño de amores. En aquel campanario, por aquella cruz bendita, que está en aquel campanario. Amor mío, no me olvides, que yo sin tu querer no me hallo. Por aquella cruz bendita Molina y Mairena llegan a distinguir dentro de los fandangos personales cuatro grupos. Primero, fandangos emparentados con los cantes de Huelva, donde se sitúan a los popularizados por Manuel Torre. Segundo, fandangos relacionados con las granaínas, siendo su representante principal Cepero. Tercero, fandangos influidos por las malagueñas, como algunos de los interpretados por Manolo Caracol, caracterizándolos por intercalar tercios de la malagueña de Enrique el Mellizo. Y por fin, en el cuarto grupo, fandangos tributarios de la Soleá, siendo interpretado, destacado también igualmente por Manolo Caracol. Finalizamos con unos fandangos cantados por el cantaor de la Alameda, Manolo Caracol. Es lo que tú te mereces, que cumpliera mi venganza, pero prefiero la muerte a vivir sin esperar. De que vuelva a quererme. No sé si te era de invierno. Acuérdate que llovía, mi paraguita yo te abrí. El agua a ti te caía. Esperemos que hayan disfrutado con el programa de hoy y esperamos encontrarnos en el próximo. Adiós, buenas tardes, adiós. Sevilla es una de las ciudades más cargadas de historia. Sevilla, una ciudad vieja, grande y sabia. Siéntase orgulloso de ser sevillano.